Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otro programa más de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto que pues coincidió que me invitaron a una tocada justamente ahora y nos dimos cuenta que ya los habíamos escuchado cerca de un año, año y medio, hasta sacamos una reseña en un lugar ahí de por La Juárez y pues quedamos encantados. Entonces, pues me gustaría que se presentara cada uno, qué hace en el grupo, qué toca y cómo se llama el proyecto. Nosotros somos Los Monolitos, yo soy Aquiles, toco la guitarra. Yo soy Adrián, soy guitarra y voz. Yo soy Oz y soy el bataco. Yo soy Jorge y toco el bajo. Yo soy Diego y soy el ingeniero. Bueno, pues como oyeron, son Monolitos o los Monolites, como yo prefiero decirles. ¿Y qué onda? ¿Cuándo se empieza a construir este proyecto y qué es lo que tocan? Monolitos, tal cual como la alineación que tenemos ahorita y digamos la música que tocamos ahora, tendrá como a lo mucho 4 o 5 años tocando canciones originales. Antes de eso tocábamos en la secundaria, teníamos otra alineación y tocábamos puros covers. Y pues tocamos como una mezcla ahí entre pop, progresivo, rock. Nos gusta también el noise. Mad rock. Un poquito mad rock, así es. Pues es un poquito de todo y es como Mars Volta, pero mal hecho. Oigan, ¿y a quién se le ocurre ponerle el título o el nombre a este grupo de Monolites o Monolitos? ¿Qué onda con eso? Ah, pues resulta que la hermana de Aquiles visitó una exposición en el centro, ¿no? ¿En qué museo? En el Museo del Eco. Y la exposición tenía como nombre Two Black Monoliths, que significa dos monolitos negros. Entonces, pues como éramos 5 integrantes en ese momento, decidimos ponernos como Five Black Monoliths, pero pensamos que el nombre era muy largo, entonces decidimos como cortarlo a Monolites y así quedó, nos gustó. Igual a veces nos gusta como decirle a la gente que nos inspiró en la película de Odisea al Espacio, 2001 Odisea al Espacio. Oigan, ¿y por qué su música es instrumental, tiene letras? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo trabajan su material? El primer EP es totalmente instrumental y el nuevo disco ya manejamos lo que son las letras. Lo que vienen siendo las letras. Sí, ya venimos manejando letras. Pues. Oigan, ¿y cómo les va en esta escena que parece ser que cada vez aparecen más y más grupos? En esta ocasión, pues bueno, vienen con otros grupos aquí a Pachuca. ¿Y qué onda? ¿Cómo están viendo esta escena con respecto a que ustedes están muy jóvenes prácticamente? Pues bueno, a mí me llama mucho la atención, me gusta sobre todo el aspecto de que pues se está abriendo el espacio para todas las bandas. Hemos encontrado a una persona que nos está moviendo en estos lugares y pues bueno, realmente es muy agradable darnos a conocer. Por ejemplo, ahorita que estamos en Pachuca es nuestra primera tocada fuera de la ciudad y pues poco a poco vamos agarrando el callo para seguir tocando y más lugares y más lugares. Pues sí, como dice aquí Jorge, está muy chido que los colectivos de música independiente nos den oportunidad a las bandas independientes de poder tener espacios para tocar, dar a conocer nuestra música. Pues sí, como la escena independiente en México no es tan conocida, por eso se llama música independiente, pues está bien que se abran estos espacios para nosotros las bandas que queremos dar a conocer nuestros proyectos. Oye, y tú como el más joven de la banda, porque tiene 17 años y a mí me parece increíble que de repente gente talentosa y gente que tenga estas edades empieza a hacer sus cosas. Tú como joven, ¿qué esperas de todo esto que estás haciendo? Y también ustedes como jóvenes, porque creo que el mayor no va de 22 años, 20 años. 21 años. 21 años, entonces, digo, es como como si uno de repente se encontrara a los Beatles en ese principio de que tenían 18, 19, 20 años, y yo veo que ustedes tienen esa edad. ¿Qué perspectiva tienen como jóvenes y qué es lo que esperan armar con este proyecto a un futuro? Yo, bueno, ahí tenemos un poquito de conflicto entre los integrantes de la banda, como que nos quieren unas cosas y otras otra, y pues nos encontramos en medio y podemos hacerlo jalar. Pero creo que Adrián y yo personalmente, bueno, nosotros dos, nuestro principal objetivo es tocar, divertirnos un chingo. Ahorita queremos sacar un disco y pues salir a tocar un chingo, divertirnos. Y pues no sé, a ver a qué va esto. La verdad no tenemos como muchos planes a futuro. ¿Y por acá qué esperas de esto, de la música? ¿O piensas estar toda la vida en esto o simplemente es parte complementaria de tu vida? Algo que me gusta mucho de esta banda es que, a pesar de todas las adversidades que tenemos ya en nuestras vidas personales, que si la escuela, que el dinero, que la la la, lo que me llama mucho la atención es que aquí los cuatro, nuestra mayor pasión y creo que nuestro mayor sueño es, o nuestra mayor convicción es estar en la música. Yo sí lo veo grande, ya que en lo personal veo que el proyecto es muy bueno, que a donde vamos sí se llega a tener una buena percepción de lo que tocamos. Y yo, por ejemplo, a lo que más de el proyecto, específicamente llegar a tocar en un festival, llegar a tocar en, grabar en una disquera grande, algo así, yo lo veo de esta manera. Pero, pues bueno, realmente, como dicen aquí, lo que llega el viento y las oportunidades que se vayan generando. Y bueno, pues ¿qué les parece si vamos con una rola de ustedes para que la gente empiece a ver y a escuchar el material que traen? ¿Qué rola va a ser? ¿Qué rola van a presentar? Esta rola se llama Anónima Animal, es la que con la que abrimos el primer EP y habla, aunque no tiene letra, habla sobre cómo la gente se comporta cuando se vuelve anónima. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con el grupo Monolights y regresamos en un momento. We'll be right back. regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Monolights. Y pues, para continuar con esta plática y con esta charla, ¿qué onda? ¿Cuáles son las influencias de cada uno y qué es lo que hace que el proyecto pues suene así? ¿Qué es lo que escuchan regularmente? Yo creo que una banda que nos gusta a todos, sobre todo, es Radiohead y King Crimson. De ahí en fuera, pues cada quien tiene otros gustos diferentes, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Bjork o Jeff Buckley y Portishead. ¿Y por acá? Como dice Chiquilín, o Adrián, nuestro compañero Chiquilín, yo me influenció mucho en Phil Selway, baterista de Radiohead, y también un gran baterista mexicano es Asael González, baterista de Muk y de Anapura. Y pues sí, más o menos, también ya Travis Barker de Blink y Trey Cool a veces en mis épocas de secundaria de Green Day. Pues yo soy el más antaño de la banda. A mí me gusta, sobre todo mi mayor influencia es Pink Floyd, King Crimson, Genesis, Yes, todo lo que es el rock progresivo de esa época de los 70s. Uno que otro de los 80s, pero ya casi no voy por ahí. A mí me gusta un chingo el Mad Rock. Mis tres bandas favoritas son Radiohead, Toto y Teramelos. Y siempre que toco ahora la guitarra, antes yo era bataco, y siempre que toco la guitarra trato como de hacer pedos de batería, pero en la guitarra. Entonces me gusta un chingo Takashi Kashikura, que es el baterista de Toy. Y pues yo creo que la banda suena como suena porque todos queremos hacer pues algo que no hayamos escuchado. Entonces tratamos como de hacer la cosa más rara que se nos ocurra en el momento. Y por eso es que la banda suena así como suena. ¿Podrían denominarse una banda experimental? Un poquito, relax. Un leve, yo creo que un leve. Del 1 al 10, como un 6. 6 o 7, yo creo. Porque sí, o sea, obviamente hemos topado proyectos demasiado experimentales que puff, nos vuelan la cabeza, como Muk, que ya nos estaba diciendo Osvaldo, que es una banda mexicana, que de hecho es primo de Osvaldo, el baterista. Es una banda de rock experimental que nos encanta. Entonces, esos ya son grados de experimentación, pues ya muy cabrones, ¿no? Pero yo creo que del 1 al 10 es un 6, 7, ¿no? Por ahí va. Oigan, ¿y en qué momento tú te inicias en la música? Sé que son muy jóvenes y a lo mejor puede parecer una pregunta muy, como muy obvia, pero ¿en qué momento quisiste ya decidirte a hacer 100% música? Y no sé si tengas otras actividades que no sea música. Pues yo creo que empecé a tocar cuando mi hermano estaba aprendiendo a tocar la guitarra y la abandonó. Entonces un día la vi ahí abandonada y la agarré y pues empecé a aprenderme canciones. Y pues entonces yo tenía como 14 años, me parece, sí, como 14 años. Y yo aquí les lo conozco desde la primaria, desde los 6 años. Entonces, desde entonces empezamos como a interesarnos en la música y decidimos hacer una banda. Yo, además de tocar con los Monolights, estudio arquitectura en la UNAM. Según. No sé, Osvaldo todavía va en la prepa, ¿no? A ver, Osvaldo, ¿y tú qué onda? ¿En qué momento te decides hacer música y tratar de meterte pues en este camino que no resulta tan fácil también, ¿no? Claro, sí, a mí me empezó a gustar la música desde muy chiquito, desde que tenía 2, 3 años. Mi papá veía que ponía sus discos de Radiohead, The Bends. Entonces por mi papá y por mi primo Asael González empecé a tocar la batería, pero no solo, también la guitarra, a veces hago algunas cosas experimentales, pero que está horrible. Pero sí, cuando empiezo ya a tocar bien batería es como por ahí de los 11, 12 años. Claro, tomando clases, también otra vez mi maestro es mi primo Asael González. Y pues sí, o sea, yo desde chiquito siempre quise, como que tuve esa idea de ser músico, ¿no? Entonces, pues sí, como que sí, siempre fue un sueño tocar para personas y dar a conocer que me gusta muchísimo hacer música. ¿Y por acá qué onda? ¿Cuándo te inicias en la música? Estaba bien cagado porque yo, por ahí de los 7, 8 años, de esa época, a mí me cagaba la música, me cagaba que mis hermanos pusieran su música a alto volumen, me emputaba, yo quería estar tranquilo, no sé qué pensaba. Pero ya llegaron los 10 años y ya estaba como, me empecé a interesar, aparte de que mi hermano tenía una batería ahí en la casa y tocaba bien de manera autodidacta, digo, en ese entonces lo veía cabrón, ¿no? Ahorita quién sabe, ¿no? Y mi hermana empezó a tocar la guitarra, entonces se hizo la chaqueta mental de que los hermanos a esa edad hiciéramos una banda. Entonces querían que yo tocara el bajo Entonces mi mamá me metió a una escuela de música. Yo iba sobre el bajo, pero me dijeron, no, es que estás muy chico para el bajo, tus manos están muy chicas, la fuerza, bla, bla, bla, X. Entonces me inclinaron a tocar el piano como tal. Y pues bueno, fui muy inconstante. Me acuerdo que esos primeros 3 meses ya fue... aprendí en escuela piano. Fueron como 3-4 meses, lo dejé. Luego regresé a los 13 años a tocar con una bandita que se hizo ahí en mi calle. Lo volví a dejar y a los 14 años... casi a los 14 años recién cumplidos, hice una bandita con un amigo de la secundaria, donde yo era el tecladista, y ahí fue donde me empecé a inspirar en Ray Manzarek de los Doors. Entonces desde ahí como que me empecé a inculcar en el rock. Después tuve otras bandas y ya por ahí de los 16, 17 años me uní a los Monolights. Pero yo inicié en los Monolights con la idea de tocar el bajo, porque siempre me quedé con esas ansias. Entonces cuando empezábamos con los Monolights tocábamos puros covers de los Strokes. Yo tocaba el bajo y de hecho se burlan de mí porque lo agarraba bien mal y no sé qué. Pero pues poco a poco fuimos empezándole. Mi fuerte es el piano, pero aquí toco el bajo. Chingón. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo te inicias en la música? A mí mis papás me metieron a clases de música cuando tenía 3 años. Y me salí cuando tenía como 15. Duré un chingo ahí. Y al principio me cagaba, odiaba ir a esas pinches clases porque me tenía que levantar muy temprano. Pero era muy raro porque me cagaba ir, pero una vez ya ahí decía, verga, esto está bien chingón, ¿no? Me gustaba un chingo ya estar en la clase, pero me daba mucha flojera ir. Y a los 10 años un familiar mío, una prima mía, no la dejaban ensayar en su casa, entonces le ofrecimos nuestra casa para que ensayara con su banda. Tocaban covers de Panda, My Chemical Romance... Tocaban algunas de Nirvana y a mí me parecía súper cool, se me hacía la cosa más verguísima del planeta tocar el rock. Porque yo pues tocaba en mis clasecitas, tocaba como Martinillo y cosas así, ¿no? Ñoñas. Entonces yo veía que tocaban rock y decía, verga, yo quiero eso. Entonces un día agarré la batería y con pinceles, porque mi papá pinta, me empecé así a tocar y así empecé a aprender la batería. Y como los 11 ya me entré a clases de batería, como te digo, me salí como a los 15. Y pues desde entonces, desde que vi a mi prima tocar la guitarra, siempre he querido ser como tocar rock, tocar, ser músico. Y pues de ahí vengo y aparte de la música, estudio matemáticas en la UNAM. Ay, güey, oigan, pues ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Qué rola van a presentar? Va a ser Oasis Monolito 2, que es una rola acá medio Pink Floydera, medio psicodélica. En lo personal a mí me gusta mucho. Y pues como que una de las más relax de la banda. Disfrútenla. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida, estamos con Monolights y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Monolight, que estamos aquí pues en una escena pachuqueña. Aquí estamos en la fresca y fría ciudad de Pachuca. ¿Y qué onda? ¿Qué sensación les da o qué experiencia se puede retomar pues en estos espacios que están fuera del Distrito Federal, ¿no? Pues de hecho es la primera vez que salimos a tocar fuera de la ciudad y nos parece muy bien. Gracias a Pau que nos contactó con Lobo Estepario. Y pues a mí me parece que pues está muy chido, ¿no? Que tengamos la oportunidad de movernos del DF para pues de acá darle a conocer a la gente de Pachuca nuestro proyecto. ¿Y qué opinan de las bandas que vienen de provincia al Distrito Federal? ¿Sí han localizado alguna que puedan recomendar o ahí qué rollo? Folk son una banda de Tapachula. Tapachula, ¿sí? Chiapas. Tapachula, Chiapas, tocan post-punk, están muy, muy chingones. Se los recomiendo mucho. Pues no sé si Longshot cuenta. Creo que viene de Mérida, ¿no? Pero de Cancún. De Cancún, pero pues ahora vive en el DF, pues un rapero. Muy cabrón también. Volt Animals, creo que vienen de Guanajuato. Están muy cabrones Volt Animals. Pues hay bastante escena afuera del DF y pues está chido, apoyen. Oigan, bueno, ya veo que ustedes prácticamente estudiaron música. ¿Es necesario estudiarla? ¿Y esto en qué influye con la música? Porque también nos hemos encontrado con gente que no toca, digo, que no ha estudiado y también tiene un feeling ahí muy interesante, pero hay otras bandas que realmente no llegan a crecer. Pero para ustedes, ¿por qué es importante meterse en esto de estar estudiando música o tener esta idea de la música, pues? Pues es que a mí me parece que es como tener vocabulario. O sea, puedes tener una idea muy chida, pero si no sabes las palabras para expresarla, pues nadie te va a entender lo que quieres decir. Es lo mismo con la música. El vocabulario es, pues, la técnica, el estudio y todo eso. Y al mismo tiempo, pues, tampoco tiene que ser tan estudiado ni todo eso. Chiquilín jamás ha tomado, creo, una clase de guitarra en su vida y es de los mejores guitarros que conozco. Pero, pues sí, es un músculo, ¿no? Hay que estarlo entrenando, el cerebro. Y yo digo que para poder romper las reglas primero hay que conocerlas. Entonces, pues, si pues alguien me está escuchando por ahí, no estudian música, no se dedican a la música, pero si lo van a hacer, pues estúdienle. Y si tampoco van a estudiarle, pues entonces hay que echarle un chingo de tripas. Oigan, y con respecto a la dinámica, ¿cómo se produce, cómo se hace el proceso de creación? ¿Quién comienza o quién es el autor de todas las rolas? ¿Cómo está esa dinámica? Pues yo, como llevo poco tiempo en The Monolights, puedo decir que las únicas canciones que he visto nuevas, siempre Adrián llega con una tonada en la cabeza y dice, no, tengo una idea. Y ya sobre esa idea empezamos a trabajar hasta crear algo totalmente enorme. O sea, sobre esa idea que trae Adrián, o sea, puede ser solo un riff de guitarra o nada más la voz. Entonces, una de nuestras nuevas rolas que hoy vamos a presentar aquí en el Lobo Estepario surgió de un riff de guitarra que un día Adrián llegó a casa de Aquiles y nos dijo, traigo una idea. Entonces, pues sobre eso empezamos a crear algo bastante pues sólido. Ahorita ya le estamos trabajando más para que quede mejor, pero pues sí, terminamos creando algo de 14 minutos, 12 minutos. Como que tenemos un chingo de ideas guardadas como en un cajón y cuando nos falta o sentimos que una rola dura muy poquito, dicen, pues saca algo del cajón y lo metemos aunque no quede. Y porque siempre nuestra idea siempre ha sido como sacar de pedo, que la gente no entienda qué pedo, qué chingados estamos haciendo en el escenario. Como que sorpresa, o sea, pues sí, tener a la gente como atenta y que digan, no mames, ¿cómo es que están haciendo eso? ¿Cómo pasaron a eso así de la nada? Entonces nos gusta mucho romper con nuestras propias canciones, mandar a la verga las ideas que teníamos en un principio y tener otras. Y pues sí, la mayoría de las veces Adrián llega con una idea ya muy, muy, muy bien formada y nosotros pues nada más la hacemos más cochina. ¿Y no se vuelve muy autoritario de repente Adrián o qué onda? Pues chécate, y para ser sinceros, Adrián es quien trae la mayoría de las ideas. Yo, como lo defino ya en una manera mecánica, Adrián trae el rompecabezas. Entre Oz y yo lo armamos y aquí les lo desarmo un poco otra vez. Porque se puede decir que Adrián es este. Es como el que trae todas las ideas, los riffs, la voz, hasta las letras, que al principio guacha guacha, pero ya después si meto una letra. Oz y yo, como somos la parte rítmica, el bajo y la batería, pues sí metemos uno que otro arreglo. Y Aquiles, como le gusta mucho el mad rock y todo ese tipo de cuestiones, en la parte de los tiempos, es donde le dice, no, pues aquí vamos a meterlo en el 1 y 2, y así empezamos a desmadrar los tiempos, pero pues, será algo bueno a pesar de eso. Oye, tú como matemático, ¿la música es perfecta? No. No, no, no lo es. ¿En qué sentido? Ya ves que hablan que la música también es matemática, ¿no? Y entonces todo debe de cuadrar perfectamente. ¿Tú qué opinas? Tú como matemático, ¿qué opinas de eso? Pues la música demasiado perfecta, demasiado cuadrada, pues suena horrible, ¿no? Suena muy aburrida, de la verga. Pues yo creo que la música más chida es la que no es perfecta. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con otra rola? Y también de paso, pues saludar a Paola, que está por aquí, que pues anda como organizando eventos y todo el rollo, y qué chido que los haya invitado a esta sesión de hoy que van a tener en vivo. Yeah. ¿Con qué rola nos vamos a ir? Esta rola se llama Wormhole, es parte del primer EP y es como el tema principal del EP. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con Monolights y regresamos en un momento. búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Monolite. ¿Y qué onda con la producción que estamos oyendo? ¿Dónde la grabaron? ¿Desde cuándo la grabaron? ¿Qué están haciendo en ese sentido con la música? El EP lo grabamos en la casa de Aquiles, fue un EP grabado de forma casera. Solamente contamos con una computadora y pues ahorita el nuevo disco lo estamos grabando en Punch House Studios, en una sala de ensayo que está en Coyoacán, con un productor que se llama Jordi, que nos está haciendo el paro, y la verdad es que está saliendo muy chingón. Hace rato estábamos hablando de esto de las edades y de algunas otras cosas que están haciendo paralelamente a lo que es la música. Pero, ¿qué onda? ¿De qué sobrevive un músico? Sobre todo siendo tan jóvenes como ustedes. ¿Se han determinado ese proyecto de qué onda de vivir de esto? ¿Qué rollo? Pues cada quien tiene un aspecto muy peculiar, creo. En lo personal, pues que tiene menos de un año donde ya estoy en el punto donde ya mis papás ya no me dan ni un peso, o bueno, lo suficiente, o me apoyan con un poquito, pero no alcanza. Realmente sí es un gasto, a veces es un problema ensayar, ir a tocar por la cuestión del transporte, la gasolina, que si se jodió una cuerda, todo eso. Pero pues bueno, al menos yo busco la manera de conseguir un dinero por ahí y de ahí nos estamos moviendo. Yo lo hago con mucha pasión el venir a tocar. O sea, realmente no es como un impedimento. El dinero no importa, es como mi mayor alegría, vaya. Por acá, ¿qué onda con ese asunto? ¿Cómo ves estas perspectivas de músico? Ustedes que están, pues, prácticamente joven. Bueno, tú, el más chavillo. ¿Qué onda con esta perspectiva? ¿Qué idea tienes de ser músico mucho más adelante? No sé, en 10 años, por ejemplo. Pues, yo viéndolo en un punto de vista apenas adolescente. pues, yo ahorita no he tenido problema porque mis papás aún siguen apoyándome económicamente. Pero sí, como dice Barrones, tanto puede ser una cuerda rota o una nueva guitarra, un afinador, un pedal, lo que sea, pero ahorita la banda está ganando dinero con las tocadas, y estamos vendiendo playeras que mandamos a hacer de Monolites. Entonces, pero no es suficiente, para nada es suficiente. O sea, con una playera le sacamos, en cada tocada, pon tú que se vendan dos playeras, ahí sacamos 200 pesos, que son 100 cada una. Ya hasta estoy haciendo promoción aquí. Pero sí, no es suficiente, ¿no? Incluso para la gas. Entonces, pues esperamos también con el disco, igual no lo daríamos tan caro. Igual estaría en Bandcamp para bajarlo en Name Your Price, que a ver si las personas donan un poco de dinero, o sea, ya sean 10, 5 pesos, hasta 1,000 varos por un disco, que no creo. Pero esperamos sí sacar provecho de la música económicamente. Pero en un punto de vista personal, yo lo hago no pensando en el dinero, sino en tocar. A mí me gusta más tocar que ganarle a la música. Ustedes ya son hijos de la tecnología, prácticamente ya nacieron con ella. ¿Qué ventajas le ves y qué desventajas podría tener, pues, todos estos adelantos y estas redes que se están construyendo día a día? Pues, por un lado, está muy chido que podemos platicar directamente con los fans, aún así estén en Guadalajara, estén aquí, que sean nuestros vecinos. Está muy chido que también podemos subir nuestras rolas. Terminamos una rola, la subes al SoundCloud o al Bandcamp, 5 minutos, ya la puede escuchar la gente que te sigue, ¿no? También está muy chido que gracias a las redes sociales, pues, nos pueden seguir, pueden saber dónde vamos a tocar, qué pedo con, no sé, algún nuevo video, lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos como un acercamiento muy, muy directo con la gente que nos sigue. Pero también lo que está un poquito de la verga es que, pues, la gente, yo siento que ahora que estás como tan cerca o tan inmediato del contacto con otras personas, como que te empieza a valer un poco madre y empiezas a decir, ah, pues, pues le doy que sí voy, pero pues realmente no voy, ¿no? Y, o sea, todo eso de los eventos y pues nada más así como que me gusta y sí voy, le doy que asistiré, pero pues realmente no le cae la banda. Pues eso está medio culero, pero pues yo la verdad soy muy muy entusiasta en cuanto a la tecnología. Yo creo que está más chido de lo que está culero. Yo creo que las ventajas son más que las desventajas. Y pues sí, ahí está el Bandcamp, pueden bajar el disco gratis. Oye, es con respecto a lo que dice acá el compa, ¿qué onda? ¿Ustedes sí se apoyarían más en una persona como para que los maneje o el trabajo debe de ser del grupo? ¿Cómo ven eso? Porque también ha habido y porque también he tenido estas experiencias de que luego los grupos son mal manejados, digamos, ¿no? ¿Ustedes cómo ven toda esta parte y este trabajo que de repente se va dando con la voz del manager, por ejemplo? ¿Es esencial eso? Yo, a mi punto de vista, yo creo que sí, porque, bueno, como grupo cada uno toma un papel, cada uno tiene un rol. El problema es que muchas veces cada uno de los integrantes está más enfocado a un rol musical, ¿no? A veces nos hace falta la difusión, lo que es conseguir eventos. Entonces yo creo que la cuestión de tener un manager nos da muchas oportunidades para salir y tocar, ¿no? O sea, a veces, de hecho, ahorita que nos estamos moviendo con nuestra manager, hemos tenido oportunidad de tocar más seguido, y mientras no teníamos, no, cuando no contábamos con un manager, nos costaba más trabajo, porque estábamos todos como más interesados en solamente estar ensayando y sacar las rolas. Pero sí, yo creo que es esencial que una banda tenga una persona que los esté moviendo. Oye, aquí también hay otro elemento muy importante y creo que es, no sé si solamente amigo, qué rollo. Y ¿qué onda con esta banda? ¿Cómo es que te congenias con estos locos, con estos chavos? ¿Qué onda? ¿Qué parte de la función estás haciendo con estos chavos que pues finalmente me habías comentado que los acompañas, ¿no? Pues empecé en el 2014 en una banda, en un toquín de garage. Pedo, los contacté pedo. ¿Y qué función tengo? Pues no sé, pues es una onda diferente. O sea, lo que hace el ingeniero es transmitir lo que la banda quiere transmitir. O sea, somos como el puente para que suene sus ideas, sus sentimientos. Oye, Pau, y tú en este sentido de que eres la manager y pues de alguna manera estás buscando también escenas, ¿qué onda? ¿Por qué te latió estar representando a Monolite? Bueno, en primera, me gustó mucho la primera vez que los escuché, por cuestiones de exactitud, de música, o sea, otro pedo. Y lejos de eso, pues siempre he estado a favor de la música independiente. Yo toqué algunos años y está muy cabrón la parte del apoyo de personas hacia la música independiente. Pues ahora traemos a ellos, la neta es que es buen proyecto. Le han echado, yo creo, muchas ganas. Y pues ahora sí que de aquí hacia adelante, no hay más. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola, no? ¿Cuál va a ser? Vamos a escuchar Monolito 1, que es una rola que ya odiamos. Es la última rola del primer EP. Y pues, ojalá que la disfruten, que ya nosotros ya no la disfrutamos. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Monolites y regresamos en un momento. We'll be right back. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Monolights. Este ya es el último bloque y la verdad está muy padre la plática. Y pues bueno, también estamos esperando a que comiencen a tocar en vivo, a ver si hay chance de grabar algo y pasárselos también. Porque pues bueno, también a mí lo que me ha agradado mucho es que visitar a los grupos y visitarlos en la onda de la performance, en la onda del directo, porque siento que ahí es cuando se descubren muchas cualidades de los grupos. Y como siempre lo he dicho en todos los programas, la gran mayoría de los grupos que invitamos, realmente primero los hemos escuchado y eso te da como que un plus, ¿no? Por lo menos sabes que te gustó o no te gustó. De hecho, creo que las bandas que nunca hemos entrevistado, pues no es tanto que no nos gusten, sino porque no hemos tenido la experiencia de oírlos en vivo. Pero bueno, ellos están aquí en Pachuca y ya van a tocar más al rato. ¿Qué onda con las tocadas? ¿Dónde puede ubicar la gente pues parte de su trabajo y todo eso? Bueno, nuestro trabajo más que nada lo estamos subiendo al Bandcamp, que es donde pueden bajar el primer EP gratis, Wormhole. Y sobre las tocadas y todo lo demás, información sobre grabaciones y lo demás, está en Facebook, diagonal de Monolights. Ahí estamos constantemente actualizando de cuándo nos vamos a presentar, si salen nuevas tocadas y para cuándo estaría ya listo el primer long play de los Monolights. Oigan, y si de repente alguien llegara a un productor y tratara de quitarlos de la escena independiente para ponerlos a otro nivel, ¿sí le entrarían o qué rollo? Porque también hay una como cuestión de ética entre los grupos, ¿no? Si seguir en la independencia o apostarle a otra cosa que, digamos, podría generarles más recursos económicamente, ¿no? Pero ustedes, ¿qué opinan de eso? ¿Y cómo ves también estas dinámicas que luego se van dando? Híjole, pues está cabrón. Primero, pues, o sea, afortunadamente yo ahorita no tengo la necesidad ni nada, pero hay que comer, ¿no? Entonces, pues no sé, como tener algo, un gig seguro, tener algo así chido, chido, pues está bien. Yo no juzgo a nadie que, pues que, entre comillas, se venda. Pero a mí creo que sí me daría un poquito de pelo, así como un Vive Latino, cosas así, pues se me haría medio torcido. Oigan, de veras, ¿se han armado escenas así con grupos como lo que están tocando ustedes? Antes, pues tocábamos un chingo con Instinto de Ave, nos latía mucho, mucho su onda. Y pues es un poquito raro, es como un poquito difícil encontrar bandas que suenen más o menos parecidos a nosotros. No lo quiero decir así como de que ah, somos únicos, pero uh-huh. Hay unas bandas que nos gustan un chingo, pero no suenan como tan parecido. Y aún así nos encanta estar tocando con ellos y pues somos compas de varias bandas. Los Instinto de Ave nos gustan un chingo y nos gusta mucho Mook. Vayan a ver a Mook. Hace poco descubrimos una banda que es de Tijuana, que se llama Peri Helios. Y la verdad no hemos tenido chance pues de tocar con ellos precisamente porque viven allá. Pero fíjate que esa banda sí nos transmite algo, como algo en común, ¿no? O sea, creemos que sí tenemos como algunas influencias similares y sonamos un poco a ellos. Pero no hemos tenido chance de presentarnos con ellos. Lo que estamos viendo es a ver si los contactamos para armar un evento y a ver si ellos vienen al DF o nosotros nos lanzamos a Tijuana, ya que andamos aquí en Pachuca, pues se arma, ¿no? Les agradezco mucho que hayan tomado esta entrevista, la neta, qué bueno que la tomaron y qué bueno estarlos acompañando en esta noche. ¿Con qué rola nos vamos a despedir ya para cerrar este programa? Nos vamos a ir con Idiosyncratic, que es para Pau. Y es va a venir en nuestro próximo disco. Ahorita van a escuchar un demo, una versión que todavía no está terminada. Ya nuestro próximo disco esperemos que salga por ahí de agosto. Y pues todas las noticias y todo eso pues lo pueden ver en el Facebook Diagonal de Moonlights y también en Twitter @TheMoonlights. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvimos con Monolights, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente semana. Los esperamos el 18 de julio en el Atascator. Bueno, eso fue Paola, porque anda haciendo su festival, que parece que va a estar muy, muy chido. Así que ahí los esperan. Y pues nos vemos próximamente. Hasta luego. Now to read your secret. down when the feeling's right. You run away, be feeling great when you're sun I try. Feeling down when you run away, feeling great. I phone places from the lonely faces. I kept running and you keep up toning. Keep up toning. I want you to roughen. I don't wait because I see the sunset. Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.